And this is the modest artist for the summer. Summer is back. Turn up the volume. Low. Esta noche quiero ser tu hombre. JCP and French. Lanza el beat, Nango de Mota. Run it. Aunque parezca una locura. Con ese cuerpo sensual. Usted me puso a temblar. Cuando te mueves de allá pa' acá, de allá pa' acá, de allá pa' acá. Con su figura espectacular. Con su movimiento a mí me va a matar. Cuando lo mueves de allá pa' acá, de allá pa' acá, de allá pa' acá. Con su figura espectacular. Con su movimiento a mí me va a matar. Se siente calor. Let's go. Tú estás que quemas. Menea tus caderas, sacude las morenas. Vamos, muévelo. Eso agítalo. Y de aquí pa' allá, bien violento, quiébralo. Coloca una mano en la cabeza, ella solita se sube el pelo. La otra mano en la cintura y bailando ella coge vuelo. Me encantan sus besos de caramelo. Dale hasta abajo, dale hasta el suelo. Lentamente para arriba. Es lo tuyo, sacúdelo. Dale movimiento. Slow baila, slow baila. Dale movimiento, girl. To the left, to the right. Vamos, dale movimiento. Sexy lento, sexy lento. Vamos, dale movimiento, girl. Cuando te mueves de allá pa' acá, de allá pa' acá, de allá pa' acá. Con su figura espectacular, con su movimiento a mí me va a matar. Cuando lo mueves de allá pa' acá, de allá pa' acá, de allá pa' acá. Con su figura espectacular, con su movimiento a mí me va a matar. Solo quiero que tú entres en mi coche. Vamos allá, vamos a formar el derroche. El que tiene la talla, amanezcamos en la playa. El verano se encendió, vamos a vacilar, hay que sentir el calor. Ponete bien loquita, esa es mi misión. Si tú pides vida voy a darte más. Que el baile sea nuestra diversión. Baila conmigo en nuestra canción. Siente el ritmo que entra en tus venas. Llena el alma y le envenena. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Esta noche quiero ser tu hombre. Aunque yo no me sepa tu nombre. Cuando te mueves de allá pa' acá, de allá pa' acá, de allá pa' acá. Con su figura espectacular, con su movimiento a mí me va a matar. Cuando lo mueves de allá pa' acá, de allá pa' acá, de allá pa' acá. Con su figura espectacular, con su movimiento a mí me va a matar. Everybody get ready. Maybe the best. Put your hands up in the air. DJ Roland. RK Enterprise once again. La perfecta combinación. It's a sunny day. Pa' acá, de allá pa' acá, de allá pa' acá. Con su